CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. El MIDES informa que anoche se ocuparon 3.885 plazas en total en todo el país de personas que buscaron refugio. En los paradores nocturnos fueron recibidas 26 personas y 43 en el centro de contingencia de CAFU. Hubo 97 reportes entre llamadas a WhatsApp y también al 0800 que tiene el MIDES para denunciar la gente en situación de calle a fin de que fueran a buscarla. Vamos a empezar con los González. Primero con Gustavo González, presidente de FUCBAN. Volvió a insistir ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda que se retire el artículo 304 que va contra el subsidio de permanencia, que cuando hay una complejidad permite ese subsidio que la persona y la familia no tenga que ser de alguna manera desalojada por perder posibilidades de pago. Por ejemplo, si un trabajador deja de cumplir funciones y pasa al seguro de paro, empieza a recibir menos dinero y se le complica pagar la cuota. Bueno, si este artículo 304 permanece, podría determinar que mucha gente termine en la calle, hablando de gente en situación de calle. Muchos cooperativistas que ya son cooperativistas podrían terminar en la calle. Por eso decía Gustavo López, hay que anular el artículo. Me hablaron adentro de la comisión, decía el presidente FUCBAN, de modificar. Yo modificar no sé qué es lo que quieren modificar. Lo que hay que hacer es sacarlo. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de FUCBAN. Sí, aunque nos trae aparejado el artículo 304 de la rendición de cuentas, que le quita el subsidio a más de 20.000 familias. Esto por una falsa interpretación del mismo, que dice que la ley que afecta al subsidio del 2017 correría solo del 2017 en adelante. Derechos adquiridos por las familias. Esto generaría prácticamente que la gente no va a poder pagar la cuota e iría violando a la ley 19.588. También se afecta, en el primer párrafo del artículo 304, una confusión flagrante de quién redactó esto contra la Ley Nacional de Vivienda, que amparaba la refinanciación en caso de problemas económicos y además el subsidio. Hemos sido bien recibidos por los diputados, lo han entendido. Han dicho que ya tuvieron una reunión con la ministra y estarían dispuestos a quitarlo con una nueva redacción. Bueno, la nueva redacción no le encontramos sentido porque habría que sacar los dos párrafos íntegros. Pero bueno, se verá en el debate parlamentario. La ley ya del 68 preveía el subsidio y en el 2017 lo reafirma. Todo trabajador puede quedar desocupado, puede ir al seguro de paro, puede tener rebaja salarial. Bueno, la ley prevé el subsidio a la permanencia. Esto le evita al Estado gastar dos y tres veces en la gente, no solamente favorece a la gente. ¿Por qué? Porque la gente va a poder permanecer en su vivienda. ¿Está claro? Con este artículo no hay subsidio. Entonces el que no pueda pagar se tiene que ir a la casa. ¿Van a mantener la movilización pese a que se indica de que tal vez esto se soluciona aquí en la...? La movilización continúa en todos sus términos hasta la quita del artículo 304. Pero por otra parte quiero aclarar, la vivienda tuvo dos recortes, estamos en un déficit habitacional de 70.000 unidades habitacionales y en la rendición de cuentas no hay un peso para la vivienda. Sin embargo, el Estado ha exonerado en 74 millones de dólares a la industria de la construcción bajo la ley de vivienda promovida para hacer viviendas de un dormitorio de 108 mil dólares, para dos dormitorios 142 y para tres dormitorios 182. Es decir, los más de ahorro están exonerados. El otro González es el doctor David González, presidente de PDCIVA, una de las asociaciones vinculadas a la investigación. En este caso tiene que ver con una necesidad de unos 24 millones de pesos para llevar adelante un programa que se llama el programa Impulso, que es para investigadores jóvenes. Lo extraño, no tanto, pero lo extraño es que el Ministerio de Educación y Cultura, que va hoy a las 9:30 de la mañana a rendición de cuentas, había tomado este pedido, pero el Ministerio de Economía después lo sacó. sin esos 24 millones de pesos es imposible llevar adelante ese programa, que es uno de los tantos. No es que con esto se solucione todos los problemas que se dan justamente al no aparecer el dinero necesario para la investigación científica que tanto se había comprometido o prometido. Nos decía además el doctor David González, presidente de PDCIVA, que no solamente en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, sino en otras comisiones que han estado, de Ciencia y Tecnología, de Educación y Cultura, de Diputados y de Senado, todos le dicen que, bueno, que está muy bien lo que están llevando adelante, que todos lo apoyan, pero el tema es que también se necesitan los recursos, además de el golpecito en la espalda. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de PDCIVA. En ese sentido, pero también buscando siempre no solamente venir a pedir recursos, sino proponer, PDCIVA plantea un programa específico dirigido a jóvenes que denominamos Programa Impulso, que combina becas postdoctorales, apoyo con reactivos, equipos y dinero de investigación para los investigadores más jóvenes que se ven obligados a competir por proyectos con investigadores consolidados, ¿verdad? Entonces entendemos que precisa un apoyo especial. Y también formación interdisciplinaria para contribuir a que estos investigadores que están haciendo algunos de ellos su posgrado, otros su postdoctorado, puedan después insertarse para trabajar no solamente en la academia, sino también en el sector privado y en el sector público no académico. A partir de la situación que está planteada hoy en día, ¿cuál es el perjuicio? ¿Qué es lo que no se puede estar haciendo en el marco del PDCIVA a raíz de este congelamiento desde 2018? Bien, el PDCIVA es un organismo, al igual que otros organismos que trabajan en ciencia, como la ANI o como el Instituto Pasteur, cuyos empleados no son empleados de derecho público, sino que son empleados de derecho privado. Eso quiere decir que el PDCIVA no posee un rubro cero. Cada vez que tenemos una rendición de cuentas sin aumento, no existen fondos de rubro cero para ajustar los salarios de los empleados. Entonces, como PDCIVA sí debe ajustar los salarios, lo que hacemos es recortar gastos e inversiones para poder atender al crecimiento salarial. En ese sentido, imagínense ustedes que lo que pasa es que cada vez más contamos con menos dinero para gastos e inversiones y por lo tanto es menos lo que podemos apoyar. Compramos menos reactivos de laboratorio, compramos menos equipo de laboratorio y en este momento el monto de dinero que podemos darle a cada estudiante, a cada investigador, es muy, muy poquito. ¿Qué devolución tuvieron en relación justamente a la actividad? Porque además sé que el partido mayor recurso para ciencia y tecnología. Bien, este proyecto nosotros lo habíamos presentado ya en tres lugares. Lo habíamos presentado en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y también lo habíamos llevado al Ministerio de Educación y Cultura. En los tres lugares el proyecto fue muy elogiado, no solamente por los fines que atiende, sino también por lo modesto del proyecto. Estamos hablando de un proyecto de 24 millones de pesos uruguayos, no de dólares, sino de pesos. Y sabemos que el Ministerio de Educación y Cultura lo incluyó en su mensaje que fue para economía. Allí, lamentablemente, en economía es donde no fue atendida nuestra solicitud. Aquí en la Comisión de Presupuesto de Diputados nos dijeron que veían la situación y que iban a hacer lo posible para que poder atender. No, el pedido de PDCIVA es 24 millones de pesos destinados exclusivamente al proyecto Impulso para atender a los investigadores más jóvenes. Veremos qué es lo que sucede con este planteo, con este pedido. Intentaremos también consultar hoy al Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, sobre esta temática. Ya vamos a escuchar lo que nos decía Martín Pereira, presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, sobre los problemas y desafíos que genera esta rendición de cuentas. Que tenemos con el articulado en la rendición de cuentas, en lo que tiene que ver que se intenta meter por la ventana en algunos organismos la carrera administrativa que fue sacada del articulado general, pero sí, por ejemplo, como en el Tribunal de Cuentas se quiere meter articulados sobre carrera administrativa, pedimos que se retiren esos artículos. Lo mismo así con las licencias médicas, entendemos que el único afán que se tiene es recaudatorio, se quieren recaudar 90 millones de dólares con la salud de los trabajadores, COFE ha dejado claramente que los abusos no los quiere y que no hay lugar en el Estado para los trabajadores que abusen, porque no están siendo solamente contra el Estado, sino contra los trabajadores que quedan cumpliendo el servicio en inferioridad numérica de lo que tendría que haber. Entonces, esos planteos claros, rechazo a los planteos que se hizo por parte del director de la Oficina de Servicios Civiles, en lo cuanto tiene que haber acuerdos con COFE y con lo que es el Fondo de Promoción Social, que ha servido para capacitar a más de 3.000 trabajadores por año por parte de COFE, y palabras en contra del convenio que firma la propia Oficina de Servicio Civil, pero también el firmante y uno de los participantes con mayor importancia fue el Ministro de Trabajo. Así que hay cosas que no entendemos que se viene acá a plantear el Parlamento, o que se están todos los días en la prensa intentando atacar a los trabajadores públicos, que en la investidura de director de director de servicio civil, creo que no está a la altura de las circunstancias haciendo esas declaraciones tanto aquí como en la prensa. La falta de recursos humanos en relación justamente al ámbito de la administración central, ¿es en todo el sector? Sí, es en todo el sector, lo hemos planteado. Hay áreas sustanciales del Estado que no se están pudiendo cubrir, y con esas áreas que no se cubren, ponemos el ejemplo de aduanas, donde hay momentos que el país está acéfalo de aduanas, eso atenta contra el empleo uruguayo, contra el trabajador, contra las pequeñas y medianas empresas que fabrican dentro del país, y bueno, ni a que hablemos de narcotráfico y demás tráfico que se pueda dar cuando no hay controles aduaneros. Pasaba lo mismo con los compañeros de ganadería, y a través de la lucha del sindicato y de la intervención de COFE con el propio presidente de la República se pudo avanzar en que ingresara personal cuando estaba en riesgo la cadena cárnica, una de las más importantes dentro del país. Los registrales estuvieron en conflicto, y así podríamos nombrar en distintas áreas que se le está quitando derechos a la población, que es el trabajo nuestro. ¿Qué revolución tuvieron de la comisión? Bueno, hubo algunas preguntas por parte de los diputados, y bueno, como siempre en la comisión no hay mucho intercambio, sino el planteo nuestro, y bueno, esperemos después que se tomen las medidas correspondientes a la solicitud de COFE y al intercambio que tuvimos con los legisladores. ¿En el cambio de licencia han podido tener algún dato concreto de los legisladores, que pueda haber alguna, diríamos, alguna devolución respecto a que eso se modifique de lo que viene del Poder Ejecutivo? Bueno, la comisión no se planteó nada. COFE está conversando con todas las bancadas para lo que es la reestructura, licencia médica, para todo lo que tiene que ver el articulado, y bueno, esperemos avanzar en esas negociaciones. Acá en la comisión se planteó la preocupación del acceso a la historia clínica por parte de los organismos, y bueno, es una preocupación porque gente con determinadas patologías, o alguien que no tenga ninguna patología y quiera mantener su reserva, como está redactado hoy, podría haber dificultades en ese tema. Y bueno, dejamos planteado el hecho, que no tiene que ver con el fondo de la cuestión, pero sí con un tema de derechos y de reserva de la historia clínica. Ahí tenía la palabra entonces de Martín Pereira, presidente de COFE. Otro tema, y en este caso también vinculado a la rendición de cuentas, pero desde otro punto de vista, fue el de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Allí hicieron un análisis global de la rendición no dirigida hacia los trabajadores. La visión general de la rendición pasa por allí. Y lo otro tiene que ver con temas puntuales, que según lo que indicaba Daniel Machado, representante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, apuntaron dentro de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda a hablar sobre educación, salud y el correo. La diferencia que tenemos sobre cómo está planteada la rendición de cuentas para algunos sectores públicos, como el tema de la salud, como el tema de la educación y el tema de correo, Ministerio de Industria. O sea, tenemos unos cuatro sindicatos que pertenecen a la Confederación, los cuales tenemos funcionarios públicos y privados. Y que bueno, ahí venimos a marcar claramente qué es lo que nosotros pensamos y alguna idea de que tenemos para que se invierta en la salud y que no quede más sumergida de lo que está, que se invierta en la educación, que es el futuro de nuestro país, porque si acá no se invierte en la salud, lo que vamos a lograr es tener una sociedad más violenta en unos años, gente con menos capacidad para poder manejar nuestro país. Y en el tema del correo, bueno, haciendo mucho hincapié en el tema de nuestra fuente laboral, que necesitamos que un porcentaje importante de la correspondencia pública sea repartida por el correo uruguayo. Hace años que se viene hablando de eso y eso no se da, ¿no? Sí, hace unos años, cuando estaba el Frente Amplio, Habíamos conseguido un 15% de la correspondencia, pero no menos cierto es de que ahora la correspondencia a papel está desapareciendo, que acá el sindicato oficialista tomó estrategias erróneas en su momento, en el mejor auge de la historia del correo en el año 2018, lo cual nos hizo tener una pérdida importante de correspondencia y condiciones de trabajo, que hoy cuando vos vas a golpear la puerta para mejorar esas condiciones y con el lineamiento que tiene el Poder Ejecutivo de ir sacando cuestiones importantes que necesita la función pública para funcionar, como el ingreso de personal, como el tema económico para poder dar un servicio estatal y público como realmente se tiene que dar. Acá siguen terciarizando los puestos de trabajo que son genuinos. Digo esto porque se eliminaron de la estructura cuando entró este gobierno en el año 2019 la cantidad de vacantes que se habían generado en el organismo público y del presupuesto. Y ahora nuevamente en la rendición de cuentas más el presupuesto año 2020-2025, ahí aclara de que si vos tenés 1.700 funcionarios en el correo, pero está funcionando con 1.500, te van a eliminar las vacantes, las 200 vacantes esas que tenés ahí, y van a ser llenadas con mano terciarizada. Y eso a nosotros nos preocupa. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? ¿Consultaron? ¿Preguntaron? Sí, tuvimos la devolución que tuvimos que fuimos escuchados. Nos hicieron unas pequeñas preguntas de dónde éramos. Que éramos una organización nueva para ellos. Nosotros fuimos muy claros en nuestro planteo, muy firme, y entendemos de acá, el organismo público tiene que ser el recaudador, el que recaude y fortalezca la economía del país. Muy bien, ¿tu nombre? Daniel Machado. Bueno, allí tenían a Daniel Machado, representante entonces de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Mientras tanto, también tenemos que decir que comienzan en la jornada de hoy medidas de lucha, concretamente paro de 2 horas con movilización en la Fiscalía, los trabajadores de Fiscalía. Hablamos con Jonathan Núñez, que es representante de los trabajadores de la Fiscalía, nos decía que muchos creen que la Fiscalía es solo el fiscal, y en realidad hay trabajadores administrativos, de investigación, abogados de apoyo, y que no hay presupuesto para ellos. Se había prometido por parte de esta administración, encabezada por Juan Gómez, de que las fiscalías nuevas que se crearían de aquí en adelante, en esta rendición de cuentas, iban a tener los dineros necesarios como para también presupuestar a los trabajadores, más allá de los fiscales. Pero esto no aconteció, y ante la falta de respuesta, además de la patronal, a partir de una serie de reclamos que se han hecho, comienzan entonces esta semana y en la jornada de hoy con paros de 2 horas y movilizaciones para denunciar el conflicto. Vamos a escuchar lo que nos decía Jonathan Núñez, representante de los trabajadores de Fiscalía. De 2 horas en principio con movilización, con el objetivo de que el fiscal de corte atienda nuestras demandas, muchas de las cuales son de costo cero, y lo cual estamos pidiendo básicamente es que se mitigue un poco lo que es la falta de personal, porque él ha tratado de generar alternativas de tipo muy considerado con tratar de mejorar el servicio de la población, ¿sí? Pero con gestos no se logra nada. Lo que debe hacer el fiscal de corte es gestionar, ¿sí? Entonces, cuando se trata de gestionar sin los recursos necesarios, se genera que, por ejemplo, amplía el horario de atención al público para que los abogados puedan acceder a información, ¿sí? A las carpetas, por ejemplo, pero se mantiene el mismo número de trabajadores. Entonces lo que se genera hoy es que hay agendas de un mes, ¿sí? para toma de denuncias. Se genera que hoy en día hay varios días de espera para acceder a la información de los casos, porque claramente los funcionarios están haciendo una multiplicidad de tareas, ya que son cerca de la mitad, y no se ha logrado nada. O sea, se extiende el horario de atención al público en una medida que es muy voluntarista, pero en los hechos no ha generado ninguna respuesta para la población. Y si no se llenan los cargos, no se va a poder dar respuesta efectiva a lo que son las demandas de los ciudadanos. En una palabra, no los consideran parte de la mejora del servicio. Exactamente. En cada presupuesto hay una visión que se centra en la figura del fiscal, ¿sí? En la figura, la fiscalía es el fiscal, sin darse cuenta que Por algún motivo en el resto de fiscalía, como por ejemplo un modelo que se toma como referencia al de Chile, el 80% son funcionarios no fiscales y el 20% son fiscales. Por algo esos modelos trabajan así, porque el fiscal a la hora de investigar necesita de un equipo que lo asista, ¿sí? Y la población necesita funcionarios que los reciban y que atiendan sus demandas. Hoy en día, al estar haciendo una cantidad de tareas con la mitad de funcionarios prácticamente en muchos lugares, lo que pasa es eso, que no se puede dar un servicio de calidad como el que se esperaría. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Y bueno, la comisión, digo, en realidad nos escuchó y todos sabemos que cuando el organismo pide algo, ¿sí?, y está de acuerdo con el Poder Ejecutivo y los recursos son escasos, el margen de maniobra es prácticamente nulo, ¿sí? Pero por lo menos, bueno, venimos a brindar nuestra visión del tema, ¿sí? Consideramos que lo que hicimos fue aportar sobre cada artículo la cantidad de funcionarios que nosotros creemos que faltan. Por ejemplo, Fiscalía de Estupefacientes se piden dos... Fiscalía de Delitos Complejos se piden dos administrativos, pero no se pide el coordinador técnico. Entonces decimos, en este artículo se necesita un abogado, en el resto de fiscalías se pide un abogado, por ejemplo, las de delitos sexuales del interior se pide un abogado y un técnico de unidad de víctimas, pero no se piden los administrativos. Entonces estamos pidiendo que ahí se agregue un administrativo y así llenamos la nómina, que en realidad no son muchos cargos, que en 2 millones de dólares significaría un porcentaje no muy grande de ese monto que se le da al organismo, pero bueno, las autoridades no han cumplido con su palabra, con lo que nos han prometido, sí, que no, porque nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, y a la hora de los hechos vemos que esto no se da. Muy bien, allí tenían entonces a Jonathan Núñez, representante de los trabajadores de las fiscalías, que reitero, comienzan esta semana con paro de 2 horas y movilización para denunciar todo esto que ustedes escuchaban. Antes de seguir con lo que tiene que ver con rendición de cuentas, algo del tema de la reforma de la seguridad social. El viernes lo comentábamos y hoy lo vamos a repetir. Finalmente se me indicó, luego de idas y vueltas, de que un legislador te decía una cosa y otro te decía otra, que no se necesitarían mayorías especiales para aprobar el proyecto de la reforma de la seguridad social, con que con los votos de la coalición de multicolor, siempre y cuando estuvieran todos los votos, se podría hacer. ¿Cuál es el problema? Lo que ya habíamos contado antes, ¿no? De que algunos ya adelantaron que si el Frente Amplio no acompañan, ellos tampoco, entre ellos Cabildo Abierto, que lo dijo el propio Manini Ríos. Pero más allá de eso, hoy también comienza algún análisis, pese a que sería el pasado mañana miércoles que van a recibir el anteproyecto. Por ejemplo, el CEN del Partido Colorado, que es el órgano de conducción, que se reúne hoy lunes, tienen la idea de tener un primer acercamiento a través de un borrador, que no es el anteproyecto, porque no lo tienen todavía. No lo tienen porque además quien estaba trabajando en el grupo de expertos, Renán Rodríguez, por parte de ese Partido Colorado, en esta última etapa, la etapa de redacción de este anteproyecto, se bajó, no está. Según me comentaron, tiene algunas diferencias con lo planteado por parte del grupo de expertos en este momento, en la actualidad, y que por eso decidió no acompañar la redacción de un proyecto en el cual no comparte 100% lo que dice. Eso va a tener peso dentro del Partido Colorado, porque sé que además hoy va a ser una de las personas que vía Zoom, porque la actividad del CEN Colorado se hace de forma virtual, va a estar participando. No me atrevo a decir eso porque en realidad es una opinión técnica y después el partido tiene también sus compromisos políticos en relación a lo acordado con el Partido Nacional. Sí sé que hay, por parte de algunos legisladores del Partido Colorado, la posibilidad de hacer ya algunos cambios por lo que saben de lo que viene en el anteproyecto. Por ejemplo, de venir en el anteproyecto, dentro de lo que es la reforma de la seguridad social global, el tema de la jubilación parcial, para que una persona pueda estar jubilada y también pueda tener o jubilación activa, tener algún trabajo, trabajar y estar jubilada a la vez, cobrando cierta cantidad de dinero por la vía legal. Bueno, hay algún legislador que ya me indicó que su idea es pedir que se saque eso de la reforma general, porque consideran que es una herramienta importante para mucha gente y se puede terminar perdiendo en la discusión política, que todavía no se sabe si va a llegar de forma positiva a aprobar algo o no. Sabemos que también Asamblea Uruguay estuvo reunida, nosotros ya habíamos hablado con ellos la semana pasada, para comenzar a analizar el tema. Se habla de que, bueno, que quieren de alguna forma también medir lo que es la sociedad, supongo que es sobre todo lo vinculado a su sector político, la militancia, sobre lo que piensa, y de alguna manera trabajar coordinado con otros sectores vinculados, diríamos, a lo que era el Frente de Liber Serén, el sector de Mario Vergara, la vertiente artiguista, y ver si de forma conjunta se puede ir viendo cómo se encararía una vez que se los llame para poder negociar este anteproyecto, por lo menos estos sectores. Así que también allí se movería un poco, más allá, reitero, de la reunión hoy de los Colorados, que vía virtuales en Colorado comenzará a analizar con una copia o con un borrador, porque reitero, como Renán Rodríguez no participó ya de la redacción final, no tiene el proyecto, el anteproyecto que ya está elaborado por Rodolfo Saldán y por otros técnicos, que me comentaban además Renán Rodríguez era uno de los pocos que no cobraba dentro de ese grupo, era honorario. Los demás o pertenecían a la OPP o pertenecían al Ministerio de Economía y Finanzas, por lo tanto cobraban, y Rodolfo Saldain también cobró como integrante de este grupo. Veremos cómo sigue esto. Volvemos a rendición de cuentas. José Lo López, presidente del sindicato del INAU y del INISA, habló sobre la situación de ambas instituciones. Sobre INISA se vuelve a repetir, dice que mandan a último momento, la otra vez ni siquiera lo mandaron, pero lo mandaron fuera de fecha y sin negociación con el Poder Ejecutivo, propuestas que no son las que se habían negociado con el sindicato. Como seguramente algunas personas deben saber, el INISA nuevamente llegó a esta instancia presupuestal de la rendición de cuenta sin haber negociado con el Poder Ejecutivo la inclusión de algún artículo que viniera con la iniciativa de aumentar el gasto para el propio INISA. Esto no es nuevo, ya en la rendición de cuenta anterior, en alguna oportunidad el INISA vino con tres proyectos diferentes de las tres directoras del INISA, lo que demuestra la incapacidad y el poco corte que le da el Poder Ejecutivo a una institución tan compleja como es el INIS. Por lo tanto, hoy nosotros dejamos sentado acá en la comisión nuestra preocupación por esa situación. Planteamos de que hace tres meses fuimos a reunirnos con el directorio del INISA, le llevamos detallado cómo debería ser la negociación con el Poder Ejecutivo para conseguir los recursos que permitieran al INISA mejorar sus instalaciones, el ingreso de personal, la posibilidad de generar una mejor función en todo lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. Y en esa reunión el directorio prácticamente estuvo de acuerdo con el planteo del sindicato, pero se le escapó la tortuga, no negociaron con el Poder Ejecutivo, y posteriormente a presentar la rendición de cuentas acá en el Parlamento, enviaron un proyecto que, por lo que estuvimos viendo en la comisión, tiene bastantes imprecisiones y que, en definitiva, hay que ver si acá en la reasignación de los recursos que están dentro de la rendición de cuentas se puede contemplar el reclamo que hace el directorio de la institución. Pero lo cierto es que bueno, por un lado demuestra la incapacidad del propio directorio en llevar adelante una institución tan compleja como el INISA, y también refleja, digamos, el poco corte que el sistema político le da a una institución que tiene, digamos, la responsabilidad de administrar todo lo que tiene que ver con las medidas privativas y no privativas de libertad de los jóvenes que cometen infracciones de la ley penal. Pasamos al otro, Inau. ¿Sorprendió, acá sí sorprendió que nuevamente se dejaran varios millones de pesos sin ejecutar? ¿A ustedes? También, nosotros eso se lo venimos planteando desde el periodo anterior, del año anterior, al directorio del Inau. Ahí hubo una subejecución del rubro, digamos, sobre todo cero, que es bastante importante, que eso es para el ingreso de personal, y en la institución hay un déficit de personal muy importante. Hay estudios que determinan que prácticamente en todas las áreas de la institución, pero particularmente en la atención directa a niños, niñas, adolescentes, se generan, digamos, dificultades a la hora de poder brindar atención adecuada a la población que se atiende. Nos vamos, son las 9 de la mañana. Vicente Lima, la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.